para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Hugh Jackman hará la biopic de Enzo Ferrari. En 2021 se estrenará un largometraje dedicado a uno de los personajes más importantes en la historia del automovilismo mundial, y el actor sería el que corre con más ventaja para dar vida al italiano. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.